Este programa fue grabado el lunes 31 de mayo de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. I had no choice but to hear you. You stayed in your case time and again, and I thought about it. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. También puedes oírnos por www.radionex.com, este Radio Next con dos X. Y visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas que ya han salido al aire, o visitar nuestro archivo de audio en línea. También puedes contactarnos por libreriasonica@gmail.com o seguirnos en el Facebook por Librería Sónica o en Twitter por @libreriasonica. Oye, por cierto, ya que mencionas Twitter, todo un éxito los libros que estamos obsequiando los miércoles, sí, de Twitter de Librería Sónica. Les agradecemos a todas las personas que nos han seguido por @libreriasonica y que con tanto entusiasmo han escrito para llevarse el miércoles su libro. No, y que no solamente ahora puedes ganarte un libro como siempre todos los domingos, sino que ahora a mitad de semana tienes otra opción a través del Twitter. Todos los días, todos los miércoles, trataremos de obsequiar un libro interesante, bien sea novela, bien sea poesía, pero ha resultado y a la gente le ha gustado mucho, y le agradecemos a todos porque nos escriben. Cada vez que lo anunciamos a las 4 de la tarde la pregunta, Elizabeth, llegan pero de por lotes las respuestas de la gente participando. Bien, abrimos el programa de hoy escuchando un tema que a mí me encanta mucho, como me encanta ella, su voz, por supuesto, el tema Head Over Feet de la cantante canadiense Alanis Morissette, que el pasado el primero de junio arribó a sus 36 años de edad. Alanis se nacionalizó estadounidense y es la creadora de ese disco famoso, Jack Little Pill, que en español sería algo así como Pequeña Píldora Dentada, que es del año 1995. Además, es un disco reconocido mundialmente. Sí, además es uno de los álbumes más vendidos por parte de esta cantante canadiense nacionalizada estadounidense. Y además creo que estuvo solamente detrás del artista Shania Twain. Shania Twain, Shania, correcto. Shania Twain, exacto, con el disco Come Over. Y este es el décimo álbum más vendido de todos los tiempos. Así es. ¿Y qué te parece si comenzamos con nuestras acostumbradas efemérides semanales que van del 31 de mayo al 6 de junio? Abrimos el 31 de mayo con el año 1817, año en que nace el poeta y revolucionario alemán Georg Herbert. En 1819 también nace el poeta estadounidense Walt Whitman. Y en el año 1887, el poeta francés Saint-Jean Perse, premio Nobel de Literatura en el año 1960. Pasamos al primero de junio y tenemos que, como hecho anecdótico, sucede que en 1857, en París, el poeta Charles o Carlos Baudelaire publica Las Flores del Mal. En 1938 comienza a publicarse en Estados Unidos la historieta Superman. Y en 1995 el poeta José Hierro obtiene el cuarto premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Un primero de junio muy acontecido. Sí, ¿quiénes nacen? En 1874 el escritor argentino Macedonio Fernández. En 1878 nace también John Masefield, poeta británico. Y en 1937 la escritora australiana Colleen McCulloch. Así es, pasamos al 2 de junio y tenemos que en 1740 nace Donatien Alphonse François, mejor conocido como el Marqués de Sade, escritor francés. Y en el año 1840 nace el poeta y novelista británico Thomas Hardy. En 1857, Carl Adolf, dramaturgo y novelista danés, premio Nobel de Literatura en 1917. El tercer día del mes de junio, en el año 1638, nace el poeta francés Philippe Quinault. Así es, también nace en 1913 Pedro Mir, poeta nacional dominicano. Y en el año 1931, el escritor de ciencia ficción estadounidense John Norman. Fallecen en la misma fecha, 3 de junio en 1924, Franz Kafka, escritor checo. Y en el año 1964, el escritor finlandés Franz Emil Silampa. Ah, pero viste, lo dijiste muy bien. Practiqué. Muy bien. Quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1939. Pasamos al 4 de junio y le decimos que en tal fecha, en 1578, nace Pedro de Espinosa, poeta español. Y en 1963, Elvia Ardalani, escritora, poeta y narradora mexicana. Bueno, esto está fuera del contexto literario, pero hay que decirlo, porque en el año 1830, el 4 de junio, fallece Antonio José de Sucre, militar venezolano, uno de los libertadores de América. Pero ni tan fuera del contexto literario, la Biblioteca Ayacucho no acaba de publicar de Antonio José de Sucre de mi propio puño, de mi propia letra, algo así. Como diría un gran amigo mío, chapó. lo recordé así, fue un flash. Muy bien, pasamos al 5 de junio. Una de las celebraciones favoritas, porque este año, y me voy a pasar por encima del primer escritor que nace el 5 de junio. En el año 1898 nace el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, de quien nos atreveríamos a especular fue el poeta, artista y escritor más famoso del siglo XX, nacido en tierra española. Dentro de su obra tenemos libro de poemas, poema del Cantejondo, romancero gitano, poemas en prosa, poeta en Nueva York, bodas de sangre, yerma, la casa de Bernarda Alba y diván del Tamarit. Casi nada, ¿no? Bueno, también en dicha fecha nace en 1949 Ken Follett, escritor británico. Fallecen en el 5 de junio en 1900 el escritor estadounidense Stephen Crane. Así es, y también fallece en 1910 William Sidney Porter, escritor estadounidense. 6 de junio, una fecha visionaria. Así es, que se publica el 6 de junio del año 1949. En 1949 se publica la novela de George Orwell, 1984. Nace en 1875 Thomas Mann, escritor, novelista y crítico alemán, premio Nobel de Literatura en 1929. Una de las figuras emblemáticas de la primera mitad del siglo XX en el mundo literario, y dentro de sus obras destacan, están también Muerte en Venecia, La Montaña Mágica, El Elegido, entre otras. Fallece el 6 de junio del año 1843 Friedrich Hölderlin, extraordinario poeta lírico alemán. Así su es. Obra puede considerarse como el puente entre la escuela clásica y la escuela romántica. Su poesía estuvo olvidada por mucho tiempo, pero fue descubierta a principios del siglo XX. Dentro de su poesía lírica más recordada están La Esperanza, El Aeda Ciego y la novela Hiperión. Así es, y también fallece en el año 1946, y con esto cerramos nuestras efemérides semanales, Gerhard Hauptmann, dramaturgo alemán, premio Nobel de Literatura en el año 1912, así que sí, ya un siglo, Noguera. ¿Qué te parece? ¿Quién se ganó? ¿No hay ganador del libro? Sí hay. No hubo ganador. Ah, no, señores, ustedes no pueden hacer eso. No hubo ganador. Primera vez en casi 3 años. Oye, hablando del tema de los libros, ¿no? Aparte de, antes de dar acuse de recibo de lo que recibimos, ya estamos cerca a obsequiar el libro número 100 en Librería Sónica. Eso sin contar, ojo, que hemos regalado combos de libros, Lizabel. Exactamente. Que hay un ganador que se ha llevado a veces 3 libros. A veces dos en los programas aniversarios. Exacto, los ganadores del concurso de poesía se han llevado su combo de mucho más cantidad bien, de libros. Bien surtidos. O sea, estamos cerca. Es sabroso tener eso, combo de libros. Sí, y estamos cerca además de el libro número 100, en todo caso homónimo del ganador número 100 de libros de Librería Sónica. ¿Qué hemos recibido antes de la lectura, Linsabel? Hemos recibido de la Fundación para la Cultura Urbana Mínima expresión, una muestra de la minificción venezolana de la escritora Violeta Rojo, una antología de todos los autores que han desarrollado su línea de escritura en la minificción, Mínima expresión, editada con el apoyo de Seguros Carabobo y, hay que decirlo, Econoinvest Casa de Bolsa. También hemos recibido Lo erótico, lo pornográfico, ensayo sobre la sexualidad y el amor de Rubén Monasterios, también bajo el sello de la Fundación para la Cultura Urbana. Y de Alfaguara recibimos de la Biblioteca Herrera Luque el ejemplar de En la casa del pez que escupe el agua, la novela de Francisco Herrera Luque. Y también Después Caracas, del maestro José Balsa, esta reedición de la novela del maestro Balsa por el sello Alfaguara. Esta novela creo que estuvo primero editada con Monte Ávila, que es la edición que yo tengo de hace ya más de 10 años, creo. Así que hay que releerla bajo la edición ahora de Alfaguara. También recibimos de Alfaguara Las mil y una noches, de Mario Vargas Llosa, con una portada muy simpática donde pareciera el propio Vargas Llosa quien está intentando acariciar la oreja de una chica dormida. Así es. Y para seguir celebrando las efemérides del día de hoy, Jason nos va a hacer una lectura del romance Sonámbulo de Federico García Lorca, dedicado a Gloria Giner y a Fernando de los Ríos. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche supuso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Y esto fue el romance Sonámbulo de Federico García Lorca, dedicado a Gloria Giner y a Fernando de los Ríos, acompañado por las oraciones de un tema de Mozart en interpretación del maestro español Andrés Segovia, quien falleciera un 3 de junio de 1987 a los 94 años de edad. Segovia es una de las referencias obligatorias para todo aquel que haya incursionado en la guitarra clásica y además es considerado como el padre del movimiento moderno de la guitarra acústica clásica. El poema Romance Sonámbulo fue escrito el 2 de agosto del año 1924 y pertenece a la serie de poemas dedicado por Federico García Lorca a la gitanería. Así es, dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura pronta. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. No vale, vale que la gente escuche. No esa vale canción, que Jason no quiere hablar porque está disfrutando de este tema canción. Que además de ser excelente, tiene un peso específico él por sí solo. Sí, el tema, bueno, a mi juicio no necesita presentación, pero debemos decirlo, es lo justo, ¿no? Since I've Been Loving You de la superbanda Led Zeppelin. Y esa batería que ustedes están escuchando era la batería del señor John Bonham. Algunos dicen Bohan, yo digo Bonham, quien naciera tal día como el día de la grabación, 31 de mayo de 1948, y muriera con 32 años de edad, apenas 32 años, en el año 1980. Una muerte espantosa. Isabel me dijo que no lo dijera. No lo voy a decir. El hombre, bueno, se tomó unos cuantos vasos de vodka. Puede decir que se tomó 40 vasos. 40 vasos de vodka, y podrán imaginarse cómo murió tristemente este extraordinario baterista, además considerado así por muchos, ¿no? Como uno de los mejores bateristas de la historia del rock. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, estás con nosotros la periodista Marianela Balbi, quien hoy va a compartir con nosotros, nos va a contar su experiencia de este extraordinario libro que además está agotado, pero nosotros nos vamos a dar el tupe de obsequiarlo hoy por cortesía y autografiado el libro, El rapto de la Odalisca. Y antes de darle la palabra a Marianela, yo leo brevemente algo que pueden conseguir en el blog Palabras y Escombros. .blogspot.com. A propósito del rapto de la Odalisca, y dice así: una de las principales joyas pictóricas del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, antes Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber, fue robada. La Odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse. No se sabe quién lo hizo, no se sabe cómo, y lo más desconcertante es que no se sabe con exactitud cuándo sucedió. Bienvenida, Marianela. Muchísimas gracias, Jason, y muchísimas gracias, Liz. Bueno, nosotros quisimos abrir con este breve párrafo para entrar en materia, para que no des luces acerca de esto que sucedió. Y bueno, felicitarte por este extraordinario trabajo periodístico. Sin duda, yo me atrevía a reseñar tu libro y decía que el libro, con un poquito más, mínimo, un poquito más de imaginación, es prácticamente una película. Sí, sí, sí. Bueno, es que fíjate que eso fue uno de los digamos, retos, o por lo menos de las tareas que yo me impuse, ¿no? Yo quise contar esa historia como si fuese una historia de verdad. A veces uno cae en la tentación de decir, ay, ojalá lo pudiese contar de manera de ficción, porque bueno, ahí uno se libera un poco de todas esas ataduras, pero exacto. No, esto, todos los hechos y los personajes son reales, pero a la hora de sentarme a escribirlo, sí quise y llegar a un lector mucho más amplio, mucho más casual, no únicamente periodístico, ¿no? Y por eso entonces, bueno, tomamos la decisión en la editorial, por ejemplo, de poner las notas al final de cada capítulo, de manera como de dejar al lector libre, uh-huh. en dejarse enlazar con la historia como tal, con los hechos, a veces curiosos, absurdos, hasta humorísticos en algún momento. Cierto, es así. Y que esa lectura fluyera, pues, ¿no? De una manera más como una historia. Que sí. Sí, fíjate que voy a tomar tus propias palabras para decir algo que me llamó muchísimo la atención de El rapto de la odalisca, y es en la especie de introducción que haces del libro, dices: por eso esta historia es también una historia de los excesos que produce perder de vista los límites de lo público y lo privado, lo político y lo artístico, lo ideológico y lo estético. Y como dije en las primeras líneas, es una historia más de la impunidad, un muro que ha logrado alcanzar dimensiones inimaginables y que, según cifras recientes reconocidas por la propia Fiscalía General de la República, alcanza el 97% de los casos judiciales en Venezuela. La odalisca, desde donde quiera que esté, mira ese muro cada día más infranqueable. Y este libro fue editado en el año 2009, hace un año. Así es. Todavía esta frase de este párrafo sigue siendo tan vigente. Sí. Y es doloroso pensar, haciendo un parafraseo del último capítulo, sin dolor ajeno, que aquí no le duela a nadie el dolor ajeno. Así es. No solamente con todos los sucesos que suceden en nuestra cotidianidad política, social, económica, sino también en el área cultural. Sí. Indolencia total. Sí, por eso incluso esa portada, ¿no? Por eso esa portada con una mujer que está vendada, que tiene los ojos vendados y que de alguna manera es una mujer cautiva, pero que además no vio nada, nadie vio nada, nadie pasó frente a ellos y nadie supo nada y nadie quiso ver nada, ¿no? Entonces, mira, yo creo que en el fondo también yo hice ese libro porque a veces yo me preguntaba, me decía, bueno, pero ¿tiene sentido hacer un libro donde yo no puedo llegar a una conclusión de decir quién, sí, que no, dónde? Hecho, ¿no? Y entonces me lo pregunté muchísimo, y de hecho en el prólogo algo avanzó sobre eso. Y después dije, mira, sí, porque lo que uno descubre en el camino es tan relevante, tan de verdad a veces sorprendente, que vale la pena que quede el registro de eso. O sea, ahí creo que nosotros, ahí esa fue otra de mis motivaciones, o sea, que tengamos memoria de lo que aquí ocurre, que quede un registro de lo que aquí ocurrió, pudo haber pasado. Entonces, a mí me impacta mucho esa cifra, me sigue impactando, porque a pesar de que el libro estuvo una consecuencia muy positiva, y lo celebramos mucho los periodistas, porque no siempre un libro o un reportaje tiene un efecto como que, por ejemplo, aparezca en Gaceta Oficial una resolución donde las autoridades del Ministerio de Cultura y del IPC piden reabrir el caso. O sea, realmente ellos no necesitaban mi libro para reabrir el caso, porque es un caso que ni siquiera está cerrado. Pero el hecho de que exista ese efecto, sí, yo lo celebro. Pero ojalá siga, ojalá continúe, y ojalá que tu libro y ojalá aparezca. Sí, un éxito estupendo. Yo he estado y he tenido la suerte además en las librerías como es costumbre, pero he estado en el momento cuando llega gente preguntando por El rapto de la odalisca. Pues te voy a contar una pequeña anécdota que me acaba de suceder hace apenas 20 minutos. A ver. Yo pasé a comprar una bebida en el camino por una cadena comercial de comida rápida que está en la esquina de la emisora. Y cuando, ay, qué elegante me quedó, ¿no? Sí, vale, cuando venía, cuando estaba en la mesa, una persona me dice: ese libro que tienes allí que estás leyendo es una maravilla. Y cuando yo volteo, un señor que está con su familia comiendo, pues con su niñita que le acaba de buscar del colegio, su esposa. Y entonces me dice: sí, ¿tú lo leíste? Y yo: sí, lo leí. ¿Qué te pareció? Buenísimo, porque yo he seguido más o menos todo lo que apareció en prensa en el momento. Y me parece que el libro ata un montón de cabos, pero te deja unos sueltos que te hacen quedarte con la boca abierta y claro, de un palmo. Y entonces el señor me dijo, estas fueron sus palabras: ese es un libro para uno entender cómo no funcionan las cosas aquí. Así es. Y fíjate, Y es una persona que no me conoció, no sabe quién soy, después nos presentamos obviamente, pero solamente porque vio que estaba leyendo el libro, se atrevió a preguntarme. Y sí, eso nada más lo hace un libro que te ha impactado. Claro, y es que además el libro tiene una, dentro de sus bondades, es que es la manera en cómo está presentado el informe, vamos a decirlo, narrado, te lleva y te incita a seguir leyendo. Yo decía, bueno, voy a leer hasta aquí este capítulo y ya. Y entonces llegaba y no, un poquito más. Y cuando vienes a ver, eso es un libro que lo leí en dos días. No, yo lo leí en una mañana, perdón, sí. Manuel, porque yo lo tenía. Y dijo, bueno, en los ratitos en que estoy en el metro, un ratito más, mientras voy a un lugar a otro, lo voy leyendo, como hacemos con casi todos los libros que leemos acá en el programa. Y dije, no, yo no me puedo ir en el metro porque voy a llegar muy rápido, me voy a ir en un autobús para poderlo leer. Para que tarde un poquito más. ¿Cómo te sientes con el éxito de tu trabajo en el caso el rapto del odalisca? Oye, Maranela, bueno, de verdad que ha sido sorprendente. Yo sí, cuando hablaba de como cuando era un proyecto, cuando lo estaba escribiendo, siempre notaba que había mucho interés, porque bueno, yo creo que también el tema del arte es algo que despierta cierto interés, aunque fíjate, en unos lectores casuales, pues no necesariamente es el tema del arte lo que está llamando la atención, sino es, o sea, un tema más institucional, más de como de desajuste o de una institución que además fue un emblema para Venezuela y que luego uno a través de la investigación descubre una cantidad de, digamos, como de zonas menos luminosas, ¿no? De puntos ciegos como en los retrovisores. Exactamente, ¿no? Pero de verdad que ha sido muy, muy sorpresivo para mí el acogida que ha tenido, porque no es sencillo que un libro de periodismo, sobre todo, ¿no? Aunque también he notado que hay un cierto furor en las editoriales por ir hacia lo que, bueno, los americanos han llamado esa literatura de no ficción, ¿no? Que ha sido estos temas basados en hechos reales, pero bueno, contados como historias y muy atados, digamos, a lo que serían documentaciones, ¿no? Vamos a ir a nuestro corte publicitario, Marianela, para seguir hablando después con tu libro, no sin antes decirles que hoy no vamos a dar el lujo de obsequiar un libro que está agotado. Fue éxito de ventas, pero ya está próximo, sí, a reponer en, sí, todas las librerías, ¿verdad? Así es, sí, sí, estamos con la segunda edición pronto, en un mes. Entonces, ¿qué deben hacer, Linsabel, para ganarse el rapto del odalisca? Tienen que enviar un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y participas por el libro El rapto de la odalisca, autografiado por su autora y con una cortesía de Aguilar. Así es. Ya dijimos el costo del mensaje. No, es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Barato. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para un tarde. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y qué estábamos escuchando? Bueno, una de las pocas canciones, buenas canciones, pero pocas canciones de las majestades satánicas, los Rolling Stones, que los hacen ver menos satánicos. El tema Wild Horses. Entre esos temas también está Angie. Tú dices, bueno, The Rolling Stone, rock and roll, fuerza, no, pero Wild Horses es uno de esos temas que es digno de escuchar, que es fantástico la música. Y esta es una versión del año 1995, en donde ya militaba con la legendaria banda el guitarrista Ronald David Ward, mejor conocido como Ron o Ronnie Wood. El pasado primero de junio arribó a sus 63 años de vida. En 1975, al separarse de la banda The Faces, Wood pasa a formar parte de los Rolling Stones en reemplazo de Mick Taylor. Por cierto, si quieres escuchar una buena versión del tema Wild Horses, escucha la versión que hace Alicia Keys del tema en su Unplugged, en su Desenchufado o Desconectado. Tremenda versión. Canta junto al vocalista de Maroon 5. No sé el nombre del cantante, no lo recuerdo, pero es una extraordinaria versión. Bien, continuamos conversando con Marianela Balbi, el rapto de la odalisca. Y hay una pregunta, Elizabeth. Sí, fíjate, ahí estábamos comentando en el corte anterior que nadie vio nada, y cuando terminé de leer el libro sentí un poquito la imagen de los tres monitos que se tapan la boca, los oídos y los ojos. Sí. Y hay un párrafo donde dices aquí en el libro, dicen que el miedo a veces silencia a la gente, pero no ocurre así en este caso. Al menos no fue el miedo a las consecuencias establecidas en las leyes para castigar a los responsables por la pérdida de un patrimonio cultural. Fue más bien el horror al desprestigio, al deshonor, al señalamiento que prometían salpicar con saña a todos por igual y a manchar para siempre la esplendorosa historia de un museo y de quienes lo levantaron. Hay mucho de eso a lo largo de la historia, de no decir porque no quiero implicar, sí. Mira, lo que está comprometido es tan grande que prefiero que no me menciones, pero te voy a decir qué fue esto. ¿Cómo fue este proceso de investigación? Sí, bueno, como digo yo también allí en el libro, yo creo que este libro también está hecho de silencios, ¿no? De aquellos que prefirieron no hablar, no dar su versión de las cosas, ¿no? De los hechos. Fue muy difícil esa parte justamente de la investigación porque yo creo que el propio museo como tal y la cultura en general, en este país por lo menos, siempre ha sido como tratada con mucha delicadeza, ¿no? O sea, yo defiendo mucho cuando he dado clases en un taller de periodismo cultural que di, la cultura, como cualquier otro tema del periodismo, debe ser tratada con la misma exigencia y la misma visión aguda de las cosas. Allí también pasan, claro. Pasan cosas que no queremos reseñar, pero que suceden. Entonces, yo sentía que alrededor del museo pues había toda una cultura corporativa de resguardar un trabajo que insisto, fue verdaderamente dorado y luminoso dentro de nuestra historia cultural, pero que bueno, justamente por quizás esa perversión que proviene de cuando tú tienes una institución y en 25 años no cambia de mano y no tiene un control externo que exija una rendición de cuentas, pueden pasar estas cosas, donde entonces, bueno, ya nadie cuenta qué pasa adentro, qué sucede, y entonces cuando destapas un poco aquello, te das cuenta de que no claro. Todo lo que brilla es oro, ¿no? Y se queda como que los trapos sucios los lavamos acá. Los lavamos en casa. Sabemos que los hay, pero no los exactamente, los lavamos acá. Como digo yo en el libro, en el tema del periodismo cultural, es más un temor a eso, al desprestigio, pues porque hay una carrera gerencial, cultural, impecable, que mejor es que nadie hable de eso, es imposible quizás sacar a relucir algo que sea pues menos luminoso. Y mira, son funcionarios públicos como cualquier otro, están en una institución pública, están manejando dineros públicos y como tal tienen que responder de una manera que esté dentro de los cánones establecidos, pues, ¿no? Ahora fíjate algo, Marilena, el problema con el rapto el robo del Matiz está ya en el año 2002, por allí, justo cuando el paro cívico-petrolero, ¿no? Sí, exacto. Entonces, está ya en ese momento donde tal vez ese hecho, ese difícil momento por el cual atravesamos todos los venezolanos, de una manera u otra opacó ese hecho. Y no necesariamente que haya estallado en esa fecha quiere decir que el cuadro fue robado en esa fecha. No. Eso es un gran misterio, o sea, tal eso vez... Eso es un gran misterio, sí, de hecho... Justamente lo que trato yo de hacer también en el libro, justamente para que quede ese registro, es reconstruir el caso también, pues, ¿no? Agregando elementos nuevos como entrevistas que tuve acceso y que no había salido por prensa, pero efectivamente de acuerdo con las investigaciones y sobre todo por esa fotografía que aparece donde está la señora Imber viendo el falso con el presidente de la República, eso es lo que me permitió a mí ya llegar por lo menos a un lapso, ¿no? O sea, unos límites allí en el tiempo como para al menos acercarme a una hipótesis que pudo haber sido entre finales del 99 y esos meses del año 2000. Sin embargo, lo sabemos es en el año 2002, porque es parte de todos esos absurdos que increíble, rodean al caso, ¿no? De silencio, de sí me habían dicho pero no alerté, de una cantidad de elementos leídos en conjunto y que leídos en conjunto tú dices, pero ¿cómo pudo haber pasado esto? Y de confiarse también un poco, digo yo, que bueno, si no está en exhibición es porque está en la bóveda resguardado. Así y es. Y aquí es muy difícil que saquen algo, o sea, dar por sentado que somos invulnerables. Exacto. Cosa que sucede muchísimas instituciones y casas de familia venezolana. Claro. Y cuando vemos, bueno, somos tan susceptibles de que suceda algo como eso. Así es. Sí. Así, no, y que sucede en todos los museos, porque estábamos comentando, sí, Jason y yo, que ahorita acabamos de saber de un caso, pues, de incluso un robo múltiple. Por eso es que uno dice, bueno, eso pasa hasta en las mejores familias. Claro. Lo que uno termina por asombrarlo es que, ok, pasa, pero luego, ¿qué sucede? Exacto. Luego no continúa ninguna investigación, luego no sucede nada, luego, claro, pasan 8 años, luego pasan por allí cantidad de autoridades, y el museo, en lugar de cuidar o resguardar o subsanar esa situación que pudo haber ocasionado la desaparición del cuadro, al contrario, entramos en unas cajas negras donde ahorita en este momento sabemos muy poco lo que sucede. Un oscurantismo total, además que justamente comentábamos eso, el robo de este Matisse, que no se sabe, hay una hipótesis que tú lanzas en el libro, sí, pero es una hipótesis al fin. Así esto es. Está ahí en el 2002, pasan unos años y tú publicas tu excelente material, y resulta que hace un par de semanas, como estábamos comentando fuera del aire, se da un robo múltiple en un importante museo en Francia de 5 obras importantísimas. Entonces tú dices, bueno, robarse uno ya es difícil, pero 5. Además, yo vi las imágenes, Marianela, en televisión de, sí, los marcos abandonados, en una esquina cualquiera de París, sin el lienzo. Impresionante la imagen. ¿De cómo sucede eso en una ciudad tan avanzada, en un país, sí, como Francia, ¿no? Bueno, ellos han vivido ese problema por muchísimos años. O sea, ellos sí están verdaderamente preparados, y sus policías tienen gendarmes, tienen especializados en el tema del tráfico ilícito de bienes y obras de arte. Italia, ni hablar. Porque eso es todo un aparataje y todo un mundo que yo le comentaba, creo que en este momento, según las cifras de Interpol, está en cuarto lugar, porque fue superado por el tema del contrabando ilegal de especies exóticas. Pero el tema del robo de arte mueve un dinero sucio, digámoslo así, muy grande, solo superado por armas y drogas. Entonces, estamos hablando, pues, de un negocio de unas dimensiones, claro, tremendas. Es lo, ¿no?, que comentábamos, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad para decir, oye, caramba, se robaron un Matisse recientemente en París? Y que salió en verso sin mucho esfuerzo. Sí, ¿verdad? para comprar ese cuadro. Entonces, ese mercado negro, oscuro, sí, donde hay lavado de dólares. Sí, bueno, una de las razones por las que dicen que eso ha bajado es porque verdaderamente ahora hay más controles en las aduanas, hay más controles en los registros, incluso por el tema de internet, ya hay las obras marcadas, están muy, muy expuestas, entonces es mucho más fácil evitar que eso, pero de que sucede, sucede. Y es muy complicado insertar nuevamente la obra en el mercado, legitimarla nuevamente después que ha sido sustraída. Sí, claro. Sí. Antes era como más sencillo. Claro, porque está mucho más visible, ¿no? Eso es una de las tantas bondades que tiene el rapto de la odalisca, que Marianela deja al descubierto esos tentáculos corruptos que se mueven en torno a esto. Y es bien curioso, por eso yo en su momento le comentaba a Marianela que parece una película de suspenso, porque están las entrevistas, están esos dealers famosos que se mueven en torno al mundo del arte. Claro, y fíjate que ahí a mí me gusta siempre hacer una diferencia, porque, digamos, el oficio del dealer es un oficio obviamente totalmente legal. De hecho, ellos, por ellos hacer el trabajo que tenían que hacer, fue que no pudieron, se les cayó el negocio. Se les cayó el negocio, porque, correcto. Porque ellos tenían que mandar esa obra que la certificara la experta en Matisse, y justamente ahí era donde se les trancaba el negocio, ¿no? Ahora, de que hay, por supuesto, unos personajes deambulando por allí con una moral o una ética un poco más dudosa, eso también, claro, es cierto. Claro, una parte que me encantó muchísimo, muy muy hollywoodense, ¿no? Cuando el conserje de un edificio X en Miami le comenta a alguien, sí, no recuerdo si sea alguien, era la periodista, en este caso tú, sí, vale, pero ese cuadro amaneció ahí en la puerta del apartamento tal. Sí, eso fue con un papelito. Una historia, sí, bueno, y esas son personajes, o sea, esos personajes son reales, me dieron esas entrevistas, me contaron esas historias, y yo, o sea, yo era la primera que me contaba. ¿Hay hechos o situaciones o comentarios que por delicadeza tuya no están allí, o aquí está todo? No, obviamente hay muchas cosas que no están, porque A ver, fíjate, en todo lo que es la metodología de la investigación, en lo que es ya el periodismo de investigación, o sea, lo que uno trata, pues, en estos casos, es que las cosas que uno afirme allí tengan un asidero, tengan un anclaje con elementos, sino probatorios, porque nosotros no somos detectives ni policías, pero sí que tengan un basamento, ¿no? Claro. Un argumento sólido en qué sustentarse. Incluso, por ejemplo, un libro que tiene muchísimos elementos de o entrevistas anónimas, porque la mayoría, por ejemplo, uh-huh. la gente del museo no me dio entrevistas oficialmente. Entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Oye, a veces te pueden decir N cosas, y tú simplemente, pues, cuando te coinciden dos, tres veces la misma historia, entonces tú dices, bueno, esto tiene algo de certeza, ¿no? Pero habían otros elementos que mira, no tenían ningún tipo de comprobación ni asidero, ¿no? Vamos a ir a nuestro corte publicitario, no sin antes y recordar que hoy estamos obsequiando por cortesía de Aguilar el rapto de la Odalisca de Marianela Balbi, además autografiado. ¿Qué deben hacer, Lizabeth? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje, baratísimo. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Aleluya, y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema My Sweet Lord, original de George Harrison, pero en versión del llamado Quinto Beatle, señor Billy Preston, quien hoy, 6 de junio precisamente, está cumpliendo 4 años de su desaparición física. Un extraordinario músico. ¿Usted no recuerda quién es Billy Preston? Bueno, vea aquel tema de los Beatles en la azotea tocando Let It Be, creo que es, y ahí lo van a ver en el teclado. Y les recomiendo también un concierto en vivo de Eric Clapton, donde el señor Preston toca los teclados como de costumbre, incluso hasta canta, y canta maravillosamente bien, como acaban de escuchar en este tema original de George Harrison. ¿Te gusta My Sweet Lord? A mí me encantan los Beatles todo, absolutamente todo. Desde la T hasta la S. Te acompaño en tus sentimientos. Bien, continuamos conversando con Marianela Balbi a propósito del rapto de la Odalisca. Y ustedes tenían una conversa bien sabrosa ahorita fuera del aire. Continúe. Bueno, estábamos conversando, para los que no nos oyen en ese momento, ajá, sobre todas las personas que fueron dando sus testimonios. Y sí, yo le comentaba que a lo largo del libro tú vas leyendo y vas viendo cómo el cuadro, el lienzo, va dando tumbos de un lado a otro. Está, como dijo Jason en el corte anterior, en la puerta de un apartamento con un papelito pegado que dice, te llamo más tarde, así como que yo te dejé un ramo de flores. Chamo, te dejé algo y aquí para que lo veas. Luego, esa persona lo colgó en el baño de su casa. Qué bárbaro. Imagínate, donde se bañaría, se afeitaría, todo, con el vapor de la ducha, etcétera. Estuve allí 3 días hasta que lo llevó a un lugar, y luego fue, bueno, de un aquí para allá, volvió, regresó, se fue, y cuando lo llevan a París para que lo certifique la persona que está encargada por los herederos de Matisse de hacer las certificaciones, su sorpresa es que ella lo había menospreciado, porque pensaba, dadas las afirmaciones tan categóricas del museo, no, aquí está, que eso era un cuadro falso. Y cuando lo ve, dice textualmente, según el libro, pero ¿cuál fue mi sorpresa al constatar que se trataba de la obra original? Era la misma pieza que supuestamente reposaba en el Museo de Caracas. Había sido salvajemente engrapada sobre un bastidor de pésima calidad. Me di cuenta de que no era un trabajo que habían hecho personas profesionales, y me causó una impresión y una emoción muy negativas. ¿Qué importante fue para el libro, Marianela, Wanda de Gebrandt? Sí, mira, ella fue, yo creo que mi libro, uno de los elementos que tiene es que tuvo una fuente muy, muy potente como Wanda de Gebrandt, quien me prestó muchísimo apoyo y mucha información para yo poder reconstruir lo que pudo haber ocurrido con el cuadro, con la tela, tanto en París como, bueno, todo ese mundo de coleccionistas y de dealers en Estados Unidos también, ¿no? Incluso lo de México. Entonces, ella fue para mí fundamental, definitivamente, ¿no? Y bueno, como decía yo antes, o sea, yo, mi intención con el libro es eso, o sea, es reconstruir lo que ocurrió, agregándole elementos, agregándole aspectos que, bueno, que no habían salido y que estaban ocultos y que, bueno, a través de una investigación mucho más a fondo, pues pude revelar, pues, ¿no? Ahora, cuéntanos algo, aprovechando ya los últimos minutos que nos queda, Marianela, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esta investigación, este trabajo periodístico? Bueno, yo siempre digo que fue una dedicación intermitente, porque yo, lamentablemente yo no tenía las condiciones para poderme dedicar 100% a la investigación, cosa que nunca los periodistas tenemos, obviamente, ¿no? Entonces yo, cuando la comencé, yo era jefa de información de cultura y espectáculo del Nacional, allí estuve mucho tiempo, aprovechaba viajes, algún viaje que hacía, y entonces en ese momento hacía las entrevistas. Para ir enriqueciendo tu trabajo. Claro, aprovechaba, hacía las citas, entonces me iba a las entrevistas, regresaba. Lo primero que hice fue una cronología muy extensa para poder entender y hacer un paneo completo de lo que había, se había escrito sobre el caso. Y bueno, fue una cronología de más de 40 páginas de todo, desde el momento en que se hizo la obra hasta el final. Y bueno, así fui entonces luego agregando elementos, viendo las entrevistas que me faltaban, hasta que al final ya sí pude dedicarme el último año, porque estaba trabajando freelance. En total fueron como 6 años que me dediqué al libro, ¿no? Pero como digo, intermitente, ¿no? Fue una cosa. Y el proceso de edición, tú llegaste a la editorial, mira, tengo este trabajo, ¿te interesa? ¿Fue al revés? ¿Cómo fue ese acercamiento? Sí, bueno, yo tenía un acercamiento con Santillana porque, bueno, he trabajado con ellos en algunos otros proyectos como editora, con Los Imposibles de Leonardo Padrón, con una colección que hicimos en que se llamaba Llámalo Amor Si Quiere. Entonces, cuando le hablé de este proyecto, que originalmente también me habían propuesto con Debate, pero yo estaba muy vinculada con Santillana, con Aguilar, y se los propuse y de verdad que enseguida me prestaron todo el apoyo. Oye, aprovechando que mencionaste a Leonardo Padrón, a los amigos que nos escuchan en este momento, atentos porque dentro de un par de semanas, 2 o 3 semanas, vamos a tener a Leonardo Padrón en Librería Sónica a propósito de su antología poética, para que lo disfruten de ese otro lado, vamos de a decirlo, Leonardo, claro. Repetitivamente o tautológicamente de su lado poético, ¿no? Así ¿te gusta el trabajo de Leonardo? Sí, lo conozco hace muchos años. Oye, ¿qué otro trabajo estás haciendo? ¿Tienes algún proyecto cercano, Marianela? Mira, a partir de la aparición del libro, justamente, bueno, han surgido algunos otros elementos que me, o sea, a veces me provoca como que seguir allí. Oye, te has vuelto una especie, a mi gusto personal, ¿no? Yo sé que esto es una broma, pero es una especie de CSI venezolana, ¿viste? De CSI venezolana. Investigadora. Hola, me encanta. Y bueno, creo que, bueno, en el tema de periodismo de investigación estamos trabajando con un diplomado que lo cerramos ya ahora, que de periodismo de investigación, donde yo doy la materia de narrativa, justamente un poco cómo contar la historia. Y bueno, me encantaría seguir, y otros temas también vinculados al tema de arte, porque yo creo que allí hay y siempre otros, ha sido, ¿no?, tu fuente, ¿no?, tu área en donde te has movido. El periodismo cultural, yo estoy más en la literatura, ¿no? Siempre hice más literatura, menos, pero bueno, claro, no le toca hacer de todo allí, claro, bueno, pero no especialista en arte, no. Y una no de las cosas interesantes del libro, y este mensaje es para todos los amigos oyentes y sobre todo estudiantes de comunicación social que nos escuchan bastante, de hecho tenemos acusé de recibo de correo de gente de la Católica y de la Central en la mayoría de los casos, que para aquellos estudiantes de periodismo que quieren acercarse a una obra bien hecha, que es además un informe periodístico, pueden acercarse al Rapto de la Odalisca porque lo van a disfrutar desde ese punto de vista de periodístico. Yo me lo vivo en eso, Linsabel, te quito. Pero es que cuando lo terminé de leer, fíjate, yo pensé, qué bueno hubiese sido que cuando yo estaba viendo periodismo interpretativo en la Universidad Central de Venezuela hubiese un libro como este, escrito por un periodista venezolano, porque lamentablemente en nuestro periodismo hay muy pocos casos exitosos de periodismo de investigación, y los ejemplos a los cuales a nosotros como estudiantes nos remiten es el más cercano, que es el periodismo de investigación de Colombia el periodismo de investigación de España. Y en otros casos, el periodismo de investigación de Estados Unidos. Entonces, tú como estudiante no tienes ninguna cercanía noticiosa al hecho, pierde la relevancia porque no está dentro de tu contexto social. Sí. Y qué bueno esto, porque es un estímulo para los muchachos que están regresando o estudiando. En nuestro país sí se puede hacer periodismo investigativo de mucha altura. Sí, ¿no? Y yo siempre ando en una defensa, casi en una cruzada, de que yo digo que, mira, el reportaje fue un género que aquí se extinguió prácticamente. Se dejó como arropar por todo el tema de opinión y crónica. Y yo creo que la realidad nos está imponiendo un retorno a verdaderamente al reportaje, y al reportaje de investigación, pues, o sea, donde de verdad dejemos de lado ya un periodismo más de piel, más sensible, y nos metamos en un periodismo más, claro, más sólido. Más del día a día, y ir hacia más hacia lo que está en las capas más profundas para concatenar hechos y buscar de verdad causas, consecuencias y soluciones. Sí, y los formatos están allí, porque afortunadamente ahorita con todas las tecnologías, bueno, hay libros, pero hay blogs, pero hay portales, hay radio, pero mi investigación es susceptible de hacerlo en todos los formatos. Oye, y Mariana, hay ejemplos maravillosos de eso. En esta primera edición, que para suerte se agotó, y digo en el buen sentido, porque el libro gustó y se vendió, ¿cuántos ejemplares salieron? ¿Tienes ese número? Mira, la editorial me habló más de 2.000 ejemplares, creo que iba como por que en Venezuela eso es un número suena grande, importante. Sí, claro que sí, y ya viene 2.000. Una segunda reedición para, sí, suerte de todos. Sí, queremos hacer la segunda reedición para que esté para la Feria de Mérida, del Oye, libro de Mérida, bueno, que es para 24 de junio. Oye, Mari, y cambiando un poquito ya en estos últimos minutos, para conocer un poco más de la lectora y la escritora Marianela, ¿qué tipo de literatura te atrapa? ¿Qué estás leyendo? ¿Cuáles son tus autores favoritos? Sí, bueno, fíjate, yo a mí me gusta muchísimo la literatura norteamericana. Yo leo mucho, y el periodismo norteamericano me encanta, o sea, como ese periodismo de precisión, de hechos. Ellos tienen, como decía, ese género de la literatura de no ficción, que por supuesto comenzó con Truman Capote para claro. acá. Eso me apasiona muchísimo. Hemingway, por supuesto, también, Thalassé, o sea, todos estos grandes autores. Palahniuk, por ejemplo, que aunque es conocido como ficción, pero creo que su base es periodística netamente irrealista. Me impresiona muchísimo. Oye, de los venezolanos yo tengo como mis fanáticos, Nodio Quintero, Alberto Barrera con Crímenes, que me parece, gustó. Sí, lo tengo me en la cola, no lo he leído, muchísimo, pero para allá vamos. Son unos relatos así que tienen una violencia tan soterrada que perturba, de verdad que sí. ¿Algún otro libro de estos autores foráneos que tú digas, recomiéndame un libro, Marianela, a los oyentes de Librería Sónica, léanse este libro? Así como nosotros estamos haciendo, señores, salgan y busquen El rapto de la odalisca. Bueno, que no yo tenga creo que ganárselo, lo busca, ¿no? Yo creo que, bueno, los tres libros de Millennium, de Larson, están... ¿Te gustaron? Sí, qué bueno. A mí me engancharon mucho, ¿no? Qué y bueno. Además que es una literatura totalmente nueva para uno, porque uno está como pues mucho más de los de acá. Bueno, me gusta muchísimo Piglia también, Ricardo Piglia, Sergio Pitolo, o sea, yo voy más por ahí. Lecturas virtuales, mundo de los blogs, ¿lees algún blog o no? ¿Te vas más hacia el papel? Todavía estoy, ¿sí? Ahí, vale, no he dado el salto. Bueno, no importa. O sea, me gusta como curiosear, pero todavía creo que no tengo el hábito de leer y de acceder a ese allí, tipo de lectura. Pero para allá voy. Buenísimo. Bueno, hemos llegado al final del programa en el día de hoy, Marianela. Demasiado rápido. Rapidísimo, ¿verdad? Muy verdad rápido. Que sí. Bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, de verdad, muchísimas gracias por esta obra maravillosa, y además por este trabajo que lo valoro muchísimo, el trabajo de ustedes en la radio, hablando de libros y hablando de literatura. Creo que eso es algo tan, ¿cómo les digo?, tan contracorriente. Así es, así es. Pero así como válido. El Salmón. Bueno, también, por cierto, tendremos, Dios mediante, los amigos del Salmón, de la revista Poética en Librería Sónica. Sí. Twitter, Marianela, para que te sigan. Sí, @NelaValvi. Ok, @NelaValvi para que se comuniquen directamente con la propia autora. Exacto. Bueno, ahí muchas sí gracias, Marianela. Bueno, gracias a ustedes. Esta es tu casa. Y hoy estamos obsequiando, como ya hemos dicho en los cortes anteriores, El rapto de la odalisca, de Marianela Balbi. Y es una manera de acceder a este libro, a este interesante libro. Éxito de ventas, pronto nuevamente en las librerías. Y lo que tienes que hacer es enviar un mensajito de texto al 3456, ¿verdad, Elizabeth? ¿Qué significa? Dilo. Uh-huh. Con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de de cédula. Y el costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y una vez que usted lea El rapto de la odalisca de Marianela Balbi, va a escribirle a la autora, a su Twitter, y va a decir, ¿cuándo la segunda parte? Así es, y recuerda que también nos puedes seguir por el Twitter, @libreriasonica, porque además los miércoles también estamos obsequiando libros. Nos despedimos con la frase del día, Linsabel. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, como siempre, todos los domingos a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde en Valencia, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos, Linsabel? Por el amor de Dios. Nos despedimos con el tema For the Love of God, de uno de los mejores guitarristas, eléctrico o no, de todo el planeta Tierra, el señor Steve Vai. Wow. Hoy, 6 de junio, está celebrando su cumpleaños número 50. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.